Victoria Tombolini, Gala Cacione, El fin del finde. Escuchamos a Blind Melon haciendo No Rain, día caluroso, sin lluvia. Una nueva hora arranca en el fin del fin de. Le damos la bienvenida a Laura Higa en la operación técnica. ¿Cómo estás, Laurita? Bien, todo bien, chicas. ¿Usted es de las personas que cantan en la ducha? Muy pocas veces. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Mientras escuchamos a Los Natas, es momento, como bien indica la artística apertura de la peli dominguera, de darle la bienvenida a un director de cine que ha sido uno de los grandes protagonistas del año 2011 con su última película, que ha tenido un gran éxito y hoy, después de varios meses de haber sido estrenada, sigue llenando salas. De hecho, no, nos costó conseguir entrada en el Malva para ir a verla. Estoy hablando de Santiago Mitre y de su respectiva película El Estudiante. Él es además también uno de los directores de El Amor, primera parte, y guionista de nada más ni nada menos que Leonera y Carancho. Bienvenido, Santiago, bienvenido, Rodolfo, gracias por haberlo traído hoy aquí. Hola, Vicky, hola, Gala, ¿cómo están? Muy bien. Hola, buenas noches, Santiago. Muchas gracias. Bueno, bienvenido Santiago, gracias por venir a la sección de entrevistas a sala llena. Bueno, el estudiante justamente sigue llenando las salas del Malva, sigue teniendo repercusión. O sea, ¿cómo fue que una película tan independiente llegó un poco a tener este efecto, o sea, sobre...? Ay, ojalá lo supiera, che, pero así lo puedo repetir alguna otra vez. Pero no sé, es todo un poco casual y la película se fue armando de un modo bastante irregular, digo. En un momento teníamos el guión terminado y bueno, y había unas cuestiones en torno a la legislación cinematográfica o al acceso a los fondos de ayuda que brinda el instituto, que nos parecía o injusto o demasiado largo como para esperarlo. Entonces no decidimos filmarlo así y empezamos a filmar, la verdad, sin saber siquiera si íbamos a, en cuánto tiempo íbamos a terminar la película y si la íbamos a terminar. Después fue un rodaje de 6 meses, qué sé yo. Por suerte le gustó a los programadores del Bafisi, se estrenó en el Bafisi, le fue bien, y bueno, y a partir de ahí es como que empieza a correr un poco la suerte de la película, qué sé yo. Y por suerte al público le interesó, y eso nos dimos cuenta casi desde la exhibición en el Bafisi, que se agotaron todas las funciones ahí. Y bueno, y después cuando se estrenó también, además tuvo como mucho banca del periodismo de cine, bueno, y generó, fue una película como moderadamente polémica, y eso hizo que se mantuviese, sí, en boca de la gente, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Y por suerte ahora sí, en el Malva y en el Cosmos, sí, durante enero y febrero, que estoy contento con eso. El estudiante cuenta la historia de Roque, que viene del interior a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, más puntualmente en la de Sociales, en la sede de Marcelo T. En Marcelo T y en Ramos, que en hay Ramos. Par de escenas en Ramos, sí. Yo justo soy estudiante de la facultad. Es histórica, porque ya no existe más la escena. Claro, la de Ramos no está más. Cuenta un poco la historia de la transformación de Roque desde que llega acá, cómo se va metiendo en el mundo de la política, lo cual está muy bien retratado porque termina demostrando, ¿no?, justamente que uno no puede a veces hacer su vida y además hacer política, sino que un poco la política termina siendo tu vida. Y creo que también la película surge en un momento bastante particular en donde hay como un resurgir del tema de la militancia juvenil, ¿no? Está nuevamente en boca de muchas personas esto de la nueva, digamos, de la juventud como nuevo actor político. Entonces me parece que por ahí también el éxito de la película tiene que ver con eso, con un momento en donde se le está dando por ahí bastante cabida a los jóvenes, aunque por ahí mal llamados muchas veces jóvenes K, como si toda la militancia juvenil sea acá. Me parece que también entra en un momento muy preciso, ¿no? Sí, bueno, eso la verdad que es algo como, no planificado. Es como que la película entra en ese contexto porque yo como, no sé, como escritor o como director de cine soy parte de un contexto y me interesa pensar algunas cuestiones que son como muy, muy puntuales de esta época, y la verdad es que tenía ganas de trabajar sobre eso, un poco sobre la vocación y sobre qué era lo que llevaba a alguien a hacer política y sobre cómo se construía esa vocación política o esa pasión por la política, digamos, ¿no? Y a partir de ahí como trabajar en la tensión entre dos puntos que son como muy de esta época, que es como el discurso ideológico o los ideales y cierta praxis política, ¿no? Como, y, sí, y me preguntaba qué era lo que primaba como para que alguien logre tener un camino exitoso, digamos, o logre ascender a una estructura política, si su capacidad práctica, sí, o su formación teórica, seguramente las dos cosas, ¿no? Pero a la vez creo que es perfectamente verosímil pensar que un tipo que es hábil y puede operar políticamente logra tener una carrera exitosa aún no siendo alguien que con una formación política previa, digamos, como el caso del personaje. ¿Y vos estudiaste en la UBA o cómo fue el proceso de investigación todo el interior de la película, la trama esencial? No estudié en la UBA y investigué eso. Tuve el guión, lo habré escrito durante dos años y pico y en ese momento, desde que empecé a escribir, empecé a ir a la facultad y hablar con gente que militaba, con gente de distintas agrupaciones. Tuve varios asesores de guión muy importantes que me ayudaron y me orientaron mucho como en algunas cuestiones puntuales, digo, porque bueno, entonces, yo a la película la veo, digamos, es sobre la UBA, evidentemente, pero la idea es hablar de un proceso, sí, de elección y, digamos, y de las negociaciones y acuerdos que se dan en una elección y arranca en un punto como muy naturalista en el, sí, retrato de las especificidades de la militancia de Sociales o de la militancia de la UBA, pero después se vuelve un poco más general. Y tiene historia ya, también, se va bastantes años para atrás de otras épocas, quizás. Sí. ¿Y cómo fue que nació tu interés por el tema, o sea, de la militancia en las universidades? ¿Cuál fue la idea que te apasionó para mí? Pasa que son un montón de ideas que están mezcladas y yo ya no me doy cuenta qué es lo que vino primero y qué es lo que me interesó más. Digamos, sí recuerdo que tenía ganas de filmar en la UBA, me parecía que era una institución así como central para la vida de la ciudad y para la vida de casi todos, bueno, menos para mí que no pasé por ahí, pero bueno, ahora ya lo es. El cine no había mirado, no había filmado prácticamente, ¿no? Y quería armar una ficción sobre eso. Después tenía como un boceto sobre de indagación en torno a la vocación. Tenía este personaje, a Roque, que era un tipo que, bueno, que básicamente sin vocación, que no sabía qué era lo que quería hacer de su vida, y probaba una carrera, probaba otra. Uh-huh. Bueno, y empezar a pensar sobre cómo es que se encuentra eso que uno quiere hacer el resto de su vida, ¿no? Como una cosa como más generacional, si quiere. Y después apareció lo de la política, ¿no? En eso yo trato de diferenciar, digamos, la película no es para mí una película sobre, no es un documental o una película que tenga aspiraciones documentales sobre retratar el movimiento estudiantil, ¿no? Sino que quiere hablar de política, me parece, y sobre cómo se gesta eso, cómo se entra en política, digo, y la universidad es importante por toda la tradición de militancia que tiene y por toda la importancia política que tiene para la formación de cuadros, pero no es solo sobre la facultad, digo, y esto lo digo y hay mucha gente de sociales que me putea, viste, como, claro, bueno, no sé qué, es como que está esa doble postura de la gente. Obviamente la persona que estudia en la facultad lo va a ver de una forma, que la que no estudia en la facultad lo va a ver de otra, pero es verdad esto de remarcar el punto de que la película no es sobre la militancia estudiantil solamente, sino que también habla de las relaciones humanas, habla de una relación de amor o no amor, bastantes relaciones sexuales en la película. La pasaba muy mal el Roque. Entre un estudiante y claro, una profesora, justamente. Y también, o sea, la relación un ayudante. También la relación con el otro profesor, ¿no? También habla un poco de los vínculos humanos y cómo se ven afectados cuando están los intereses políticos de por medio. Uh-huh. ¿Cómo fue justamente filmar en la facultad? O sea, teniendo en cuenta que es una película que no es que le da una mirada muy del todo benevolente en el sentido de lo que pasa dentro de la facultad, dentro de las elecciones, porque encima creo que era durante el proceso que se estaban haciendo las elecciones del rectorado, ¿no? Ahora, bueno, eso tiene como dos cosas que puedo decir. La facultad nos dio apoyo de entrada, no, nunca nos pidieron un guión, nos sentamos con el proyecto, les contamos que íbamos a tener que filmar durante unos X cantidad de tiempo y necesitábamos las instalaciones y nos dijeron que sí, que siempre y cuando estén disponibles nos las iban a dar. Lo mismo hicieron las agrupaciones que estaban en ese momento en el centro de estudiantes. Yo hablé y ellos nos dieron sus espacios y nos dieron apoyo como para entrar a filmar lo que querramos, digamos. Nos avisaron de las movilizaciones, de las asambleas, cuando había que filmar en un bar, que son espacios administrados por el centro de estudiantes, nos lo prestaban, incluso mandaban gente como para ayudarnos a que hagan de extras. Después, la idea de que la película no es benevolente con la militancia estudiantil o con la militancia en general, a mí me parece falaz, digamos. Es cierto que no es una, no tiene un punto de vista promocional, digamos, ¿no? Claro. Pero yo siento que la película transmite como una pasión y a la vez narra un espacio como hiper, no sé, casi erotizado, ¿viste? Como donde hay traiciones y donde hay mezquindades y en donde hay un montón de cosas, pero narra un espacio muy dinámico en donde uno siente la vitalidad de hacer política y, bueno, y un poco es poner en riesgo ciertas emociones y aprender un montón de cosas que a veces están buenas, otras veces no. Pero bueno, en eso... Claro, lo que yo me refería es que no es una mirada que es que se dice panfletaria o algo así, sino que es una mirada bastante objetiva dentro de lo que se podría decir. O sea, no creo en el término objetividad, pero dentro de todo no es que tomás no tomas un lugar, una posición destacada. Sí, sí, sí. Y eso es algo bastante destacado. Sí, bueno, yo me forcé como para no filiar directamente con ningún partido político tradicional y con ninguna agrupación tampoco de los espacios que están en la universidad, digamos. Y así me ligo puteadas de todos lados, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Y está bien, es que es imposible, menos cuando se habla de política, ser completamente objetivo no existe. O sea, siempre va a haber gente que le guste y gente que no. Estamos hablando con Santiago Mitre, director del Estudiante, esta película que pueden ir a ver en el Malva. Está los viernes a las 20 horas. Y los viernes y sábados 20 horas y en el Cosmos. A las 22. Sábados y domingos a las 22. Perfecto. También pueden, yo acabo de postear en nuestro grupo de Facebook, El Fin del Finde, una nota de opinión que escribiste en diciembre respecto de, bueno, esto que comentabas recién con las limitaciones que tuviste a la hora de filmar, la falta por ahí de subsidios oficiales, por llamarlo de alguna manera. Sí. Una nota de opinión que escribiste que se llama ¿Para qué filmamos entonces? Que está muy bueno porque habla de esto, o sea, filmamos para seguir filmando, ¿no? Digamos, cuando tenés una historia para contar, la tenés que contar de alguna manera, ¿no? Así es. Y eso es lo único que a lo que no tenemos que resignarlos, los que nos gusta el cine, digamos, o los que queremos hacer cine. Uh-huh. Y también vos tenés mucha experiencia como guionista, trabajaste para Pablo Trapero en sus tres últimas películas, tanto Carancho, Leonera y Elefante Blanco, que está en este momento en rodaje. En postproducción. En postproducción ya. Uh-huh. Son películas que también abarcan temáticas sociales, temáticas actuales. ¿Cómo es meterse? Primero, ¿cómo es trabajar con Pablo Trapero en este rol que tenés vos junto con Alejandro Fadel también y otra persona? Martín Maurey en el rol de guionista. No sé si decir por encargo, ¿cómo es el título que sería? Y ¿cómo es también el proceso de investigación que tuvieron que hacer para estas películas? Sí, es bueno, es por encargo, pero igual Pablo tiene como la virtud de ser un director muy horizontal y dar mucho espacio como para que nosotros nos sintamos autores de la película y no únicamente guionistas contratados, pero en virtud tenemos un contrato y lo hacemos por trabajo, pero sí yo y mis colegas sentimos un compromiso muy grande y a la vez un orgullo muy grande de participar en las películas esas de Trapero, que son, bueno, mejores que lo que eran los guiones posiblemente. Y después, es que yo no sé, digo, cuando uno escribe sobre cosas que no conoce directamente, como suelo hacer, solemos hacer nosotros, tiene que investigar, ¿viste? Y en el momento en el que apareció la idea de que íbamos a escribir para Leonera sobre madres con hijos, detenidas presas con hijos, bueno, había que ir a la cárcel y hablar con ellas, ver cómo era su rutina, entender cuáles eran los problemas, digamos, algo como para hablar con precisión del tema, digamos. Nosotros siempre trabajamos tanto en esas películas con Pablo y un poco en El Estudiante desde una perspectiva de género, ¿no? También de género cinematográfico, ¿no? De género sexual. Entonces también el género tiene sus determinadas reglas, siendo de nosotros que nos gusta trabajar en esa línea, digamos, como cine de género, digamos, cine narrativo de género, un poco, tal vez, de una línea clásica. Pero a la vez, cuando el género toca cuestiones sociales, hay que hablar con precisión y hay que entender también cuál es la problemática de eso que uno está hablando, como para que la película pueda, además de entretener o de ser una ficción bien construida, hacer algún aporte al tema que está tocando. Y bueno, en Carancho fue lo mismo con este tema, ¿viste? De los abogados especialistas en accidentes de tránsito. Uh-huh. Bueno, esa serie de mafias que bueno, que estafan a mucha gente. Y bueno, El Estudiante era un poco distinto, pero bueno, no hay nadie. Bueno, eso. Y tomando de vuelta en consideración la repercusión del Estudiante. La película estuvo también en el Festival de Nueva York, estuvo en otros festivales. ¿Cómo viste la reacción en el extranjero, en otros países que tuvo la película? O sea, ¿se ven identificados también con los que pasan en sus facultades? El problema que hay es que hablan mucho los personajes, se hablan muy rápido. Entonces, en los países en los países donde hablan castellano la entienden perfecto, la entienden, y se copan muchísimo más que en los que no hablan castellano. Igual la película fue muy bien recibida, ganamos premios en muchos festivales. Y tiene algo como de la construcción, digamos, tan localista, digamos. Está hablando de política argentina, está hablando de política universitaria para hablar sobre política argentina y a la vez, digamos, el entramado tan específico de agrupaciones que no refieren directamente, que uno puede adivinar cuál es la ideología, pero a la vez los nombres son raros, ¿viste? No, uno no sabe exactamente a qué ámbito pertenecen. Bueno, eso le da como una especie de cosa casi abstracta, digamos. Eso se entiende de que se está hablando de política en un sentido, a ver, como casi abstracto, y lo que está hablando es del ejercicio de la política, del ejercicio del poder a escala humana, y eso es fácil de trasladar a cualquier ámbito. Digo, igual en Grecia, con la crisis institucional que hay ahora, fue muy bien recibida y la sintieron como una película que hablaba también sobre los problemas que la juventud griega sentía. En España pasó lo mismo. Bueno, en Estados Unidos un poco también, porque estaba todo ese movimiento del Occupy Wall Street cuando se pasó, y en Nueva York. Entonces había mucha gente que venía y no sé, y me querían hacer hablar de eso, viste, como si yo fuese una especie de dirigente político, pero bueno, que no lo soy. Bueno, nada, sintoniza muy bien con este clima de época donde se están empezando a cuestionar determinadas cosas bueno, de la práctica política o eso. La selección de los personajes, ¿cómo fue? Porque yo por lo menos no los tenía, digamos, tan calados a los actores, sí. El chico que hace Esteban Lamonte, creo que es, sí, que hace de Roque, y Romina Paula, que hacen de Paula, están como, parecen pibes que yo voy a la facultad y me los cruzo tranquilamente, o sea, muy... Bueno, yo escribí ya pensando en la mayoría de ellos. Son todos actores que vienen del teatro independiente y muy reconocidos en su espacio. Digo, Esteban tiene muchísimas obras y es un actor bastante destacado en el ámbito del teatro independiente. Incluso hizo varias películas donde está muy bien. Y yo escribí ya siempre pensando en él. Y hay un trabajo casi en conjunto. Digo, él es de Ameguino y tiene una forma de hablar, una forma de moverse que a mí me servía como para hacer imaginarme al personaje de Roque y poder darle como densidad. A Romina Paula es una dramaturga y novelista también muy, muy buena y actúa en las películas de Matías Piñeiro, que son películas que me gustan mucho a mí, y la había visto ahí y bueno, y también a ella por ahí le inventé más el contexto porque no hay casi ningún elemento biográfico en el personaje. Pero sí tiene algo como de fuerza y una cosa con esa mirada así aplastante, sí. ¿Viste? Como y a la vez una cosa como muy, muy seria, pero a la vez medio vulnerable. Bueno, no sé, me servía como para construir, pensar en el actor para construir el personaje. Y Valeria Correa, que es la que hace la primera novia, digamos, viene de una familia, sí, de padres militantes del PO, entonces había algo como de la biografía de los actores que iba colando. Y después, casi todos los actores que aparecen son actores del Teatro Independiente de Buenos Aires, que estamos como en un momento así como bastante milagroso. Bueno, un momento ya, sí, de hace muchos años. Hay un montón de obras con unos actores, un talento zarpado que yo quería que estuviesen en la película, porque son nuevos, son buenos, saben trabajar en estas condiciones de producción y porque hacen su teatro también así, ¿viste? Y tienen como una idea de trabajo colectivo que el cine necesita. No sé, digo, eso fue. Yo, bueno, ojalá pueda volver a trabajar con todos porque son todos espectaculares y me parece que son potenciales protagonistas, digamos. De hecho, Esteban y Romina en este momento están haciendo una obra juntos, creo, ¿no? Ellos son parte de un grupo de teatro que se llama La Compañía El Silencio, que hicieron varias obras. Hicieron una que se llama Algo de Ruido Hace, hicieron El Tiempo Todo Entero, que está... No, ahora no está en cartel, pero vienen de una gira muy grande. Estuvieron ahora en el Festival Santiago a Mil, sí, en Chile, sí, con excelentes críticas tuvieron. La obra es espectacular, sí. Lo mejor que he visto últimamente en teatro. Bueno, que Romina no actúa ahí, pero es la dramaturga. La dramaturga y directora, sí. Y después te quería preguntar, ¿cómo fue la reacción de los estudiantes militantes cuando vieron la película? No sé si hicieron alguna proyección especial para ellos o qué te respondieron cuando vieron la película. No sé, bueno, hay como de todo. Alguna gente se indigna, otra gente la defiende, no sé, es como... Yo sentía la responsabilidad de pasar la película en la facultad y ir a debate con los estudiantes y busqué el contexto como para poder hacerlo. Hablé con la gente de presidencia de la FUBA y se organizó una proyección y fui yo con Esteban, el protagonista, y hablamos con el público. Y ahí era interesante, digamos, era casi una asamblea, había gente de distintas, sí, agrupaciones, algunos decían algo. En un punto, yo al principio intentaba decir, bueno, hice esto por esto, discutir, pero en un, sí, punto, bueno, la película y le sirve para pensar determinadas cosas y para discutir cuestiones internas, uh-huh, a ellos, incluso para discutirme a mí cuestiones que me parece bien, digamos. Ahora, una vez que hice la película, ya está, lo que pude, lo que me salió, lo que quise, y ya no me pertenece, ¿viste? Y si hay gente que tenga ganas de tomar la película como para pensar y discutir cosas, está buenísimo. Y también lo voy a seguir haciendo las veces que sea necesario. Volviendo no un poco yo, pero... a lo que te decía en un principio, que está muy hay un resurgir bastante importante respecto de la militancia estudiantil y particularmente en las facultades sociales, ¿no? Esto de que, bueno, la película vos la filmaste en la sede Ramos, pero hubo todo un proceso el año pasado, el anterior, en realidad, a través del cual se peleaba por el edificio único. Bueno, yo filmé en paralelo a todo. Claro, esto. Exactamente. Por eso también, después, bueno, ver el trabajo terminado, los estudiantes, es un momento fuerte, como que se hablan de cosas que los que no están en la ficción, sino que lo viven en la vida real, algunos se pueden sentir tocados o no. No, en eso yo le decía, viste, como que... Porque el reclamo de cierto sector, viste, no de todo, que en general la película fue muy bien recibida, sí, por los estudiantes y por la mayoría de las agrupaciones. Era eso, digamos, bueno, pero no estás mostrando la lucha por el edificio único, etcétera. Yo le decía... Digamos, yo hice esta película, claro, con no mi quería cámara, con eso, mis amigos, sobre la cosa que yo quería hacer, digamos, no es claro, que es el único discurso posible sobre la universidad, digamos. Claro, sí, digo, sí. Incluso estoy dispuesto a apoyar a quien quiera que quiera hacer una película con una temática parecida e intentar ayudarlos, digamos, y los discursos posibles o enfoques posibles sobre la universidad o sobre la militancia estudiantil son infinitos. Y ojalá les despierte ideas sobre cómo hacer que sus objetivos se cumplan y entiendan que el cine los puede ayudar para eso o no, qué sé seguro yo, pero bueno, nada, eso seguro. No me quiero hacer cargo, digamos, de ser el vocero de... Claro, de, no. O el que pone en escena la militancia estudiantil. Y que hiciste es la una película, chao, claro, chao, no, claro. No, tampoco tomás la bandera de nadie. No. La película... Bueno, no, pero cierra la última pregunta. No, la película cuenta el apoyo con la producción de El Pampero Film, que es la productora de Mariano Ginas. Sí, además Mariano trabajó conmigo en la historia y es un gran amigo y un consultor y un referente importantísimo para mí para trabajar. Que fue una de las primeras personas que se sumó al proyecto y bueno, todo. Y ellos de por sí tienen una forma de producción bastante particular, o sea, con historias extraordinarias, habían hecho como un intercambio con la Universidad del Cine, juntaban financiación quizás más por una cuestión justamente de esto de intercambios que una cuestión quizás de conseguir inversores. Fue también el caso del estudiante, eso se manejaron de forma parecida con la universidad. Sí, la verdad es que producir de este modo no hay una fórmula, digamos, uno tiene que producir con lo que tiene. Nosotros teníamos algo de dinero en efectivo y después pedimos apoyos en equipamiento. Los principales las productoras que nos dieron más apoyo fueron Pablo Trapero, que nos dio equipamiento y la oficina para que laburemos desde ahí, la Universidad del Cine, que también nos dio equipamiento, postproducción de sonido, y una productora que se llama Huanca, que nos dio la postproducción de imagen, toda la edición y la corrección de color, y bueno, digamos, uno tiene que administrarse con lo que pueda, ¿viste? Si no lo hubiésemos tenido esas cosas, hubiese sido más difícil, pero no imposible. Lo importante es, bueno, entender que ahora, bueno, toda esa boludez que se dice de las nuevas tecnologías, digamos, es un poco cierto. Uno tiene una cámara más o menos barata con una resolución muy buena y puede hacer una película con muy poco. Sí. Santiago Mitre, director de El Estudiante, la pueden ir a ver al Malva y al Cosmos. Ahí todavía la siguen dando, continúa con un gran éxito. Y bueno, te agradecemos mucho que hayas venido hoy aquí al Fin del Finde. Que sigan los éxitos para El Estudiante, que la vea la mayor cantidad de gente posible. Porque no es fácil para una película, digamos, que no es tan comercial quizás. O sea, es realmente destacable el logro de que siga en cartel, de que siga teniendo tanto éxito. Porque a veces no cumplís con la media en dos semanas, que te bajan, que no. O sea, es una película que, gracias a Dios, está funcionando el boca en boca. Así que continuamos alimentando ese movimiento. Les recomendamos que la vayan a ver. Sí, recomendamos que saquen un par de días antes la entrada también. Con respecto a la música de la película, hay varias bandas que suenan en las fiestas así, pero también hay dos temas de los Natas. Sí. A falta de uno, dos. La Tierra del Fin y Mato Grosso, que son de Toba Trans 1 y 2, creo. Sí. ¿Por algo en especial los Natas? No, ¿una relación? No sé. Sí, había una cosa como, digo, la película trabaja como una estética medio del cine de los 70, uh-huh, y yo quería que tenga como... que me parecía que la película iba con... quería que tenga rock de banda de sonido, y los Natas tienen como esa cosa climática que está buenísima. Y cuando empecé a armar la película... No, ni siquiera antes, cuando empecé a filmar ya... empecé a escuchar temas de ellos. Los contacté, me dijeron que no podían componer, pero que usemos los temas que querramos, de cualquiera de su discografía, incluso nos pasaron temas inéditos. Elegimos esos y nos los dieron. Son gente que produce rock de modo independiente, digamos, hay una cosa así como de solidaridad, ¿viste? Entre distintos, sí, entre los distintos gremios artísticos. Digo, los músicos independientes tienden a ayudar bastante a los cineastas. Y bueno, yo cuando tenga que filmar cosas que me piden también lo hago, así que es como. Perfecto. Hay una... Bueno, lo mismo con todas las bandas que aparecen en la fiesta, digo, son todos músicos jóvenes en general. Sí. Digo, está una banda que se llama Julián, que está buenísima, que una fusión así entre hip hop, cumbia, soul, no sé. Sobre todo alguna que se llama Mama Sutra, que también está muy buena. Bueno, hay un montón de bandas nuevas, copadas. Eso más para bailar. Pero sí. Bueno, Nacional Rock, entonces vamos a cerrar esta entrevista con Mato Grosso de Los Natas, que suena en la película El Estudiante de Santiago Mitre. Dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. 100 razones para quedarse el verano en Buenos Aires y no perder la fe en la humanidad. Número 56. Los bondis están vacíos. Podés acostarte en los asientos y bailar en el pasillo. Y en 10 minutos de viaje estás en cualquier lado. Bueno, en casi cualquier lado. No te cierra. Bueno, siempre estamos nosotros, luchando por un verano con rostro urbano. 93.7 Rock. Nacional Rock. Más que un género. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937.

pagar impuestos, pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano. Igual que tu Molotov también es mexicano. ...312... viene con una cápite de zona, que dice: somos una generación de intelectuales influenciados tanto por Nietzsche como por Tevez. Se vienen las elecciones nacionales. Esta campaña electoral está vestida a la vanguardia postmoderna del espectáculo. Ningún candidato, ningún partido ha presentado o tratado de promover ningún tipo de plan. Estamos obligados a votar según la calidad del diseñador gráfico o de la campaña más humorística, como la de una legisladora que carga la particularidad de tener una uniceja, cuyo lema es «Tengo un sueño entre ceja y ceja», y los carteles en la calle de un candidato de izquierda, cuya gráfica está photoshopeada igual que la gráfica de la cuarta temporada de la serie de Dexter por Fox. No quiero pensar qué sucedería si McDonald's sacara al mercado un nuevo spot en el que promocionara pagar con sangre a falta de dinero. Supongo que me pediría un combo 4. En algún capítulo que no recuerdo de Family Guy, en el minuto 11, Ronald le dice a su hija: ni pienses que vas a salir de esta casa así pintarrajeada como una prostituta. Tú eres una McDonald's. ¿Cuál es tu mayor sueño? Dejar de temblar. ¿Tenés miedo de morir? Sí, tengo miedo de morir. ¿Qué tanto miedo? Tantísimo. Primero, de joven, tenía miedo a morir de vergüenza por tener los ojos muy cerca de la nariz y que alguien se diera cuenta que tengo cara de retrasado mental. Luego tuve miedo de morir descamado, perdiendo de a poco toda mi piel. Luego tuve miedo a envejecer y morir como una vieja tortillera mala. Y ahora, como los bebés, he cambiado de etapa. Ahora estoy en la etapa de protuberancias. Siento que en distintas partes del cuerpo de la nada me nacen protuberancias de disímiles tamaños. Y si acaso muriera cubierto de protuberancias, juro que lo último que me deseo es una muerte antiestética. O quizás solo sea un mal viaje por culpa de este porro mediocre que ando fumando. Voy a tener un horrible dolor de cabeza después de quemar este porro rolinga mal flashero. Del centro mismo del volcán social está surgiendo con fuerza una nueva tribu llamada Postfloggers, o más bien guachiturros, aka reggaetoneros latinos urbanos. Hijos, y agrego víctimas, de los remixes más amenazantes, electropop bolicheros con base en cumbia villera tradicional, un futurismo de cotillón, de cartón o de chapa, de una trisexualidad honda, tanto más profunda que la vieja ecuación de mujer-objeto y a la vez de un angelismo netamente casto. La frase de cabecera de los turros es: aguante la costa de Huachín, e gato sale faso. Una amalgama impensable, indivisible, urgente. El intermedio bastardo, el hijo bobo entre ya no el nuevo rico, sino el cheto más bien, clásico, chomba la costa color salmón, y el rocho corte arrebato. Los amo porque son los nuevos seres. Pequeñas cruzas nacidas en el vientre del laboratorio del agotamiento del capital. Portadores del gen ciego de la imitación, de la reproducción sintética y masiva. Y los envidio porque pueden bailar. Bailar de verdad, como los centroamericanos, con todo el cuerpo. Existe cierto retrato similar al de la irrupción inminente de los turros, que colorea con un contorno de sombra toda la década del 90. Y ese es el videoclip que Michael Jackson realizó luego de operarse para quedar blanco, en Brasil, junto a Lodum, llamado They Don't Care About Us, en el que Michael se eleva por encima del trono del rey del pop para convertirse en la voz de auxilio de las masas oprimidas tercermundistas y erigirse como el nuevo dios de los negros. Pienso en el único hombre en la tierra que logró ser enfundado en dos pieles y me aparece un solo nombre. Hoy recordé dos imágenes. La primera es la de Cavallo, el ministro de Economía de Menem, escapando por la puerta de su casa en la que se estaba realizando una manifestación cacerolera, escabulléndose entre los manifestantes con una máscara de su propio rostro. La segunda es que un 25 de mayo, por ser el único gordo del grado, la maestra me pintó de negro con corcho y me hizo pasar por mazamorrera. Hay que pelear. Ya. Los Beastie Boys haciendo. Tenés que pelear por tu derecho a la fiesta. Antes escuchábamos a Sagrado Sebakis. Dios, es nuestro poeta invitado. Nuestro poeta de cabecera, seguro. El día de hoy, poeta cabecera, estuvo leyendo un fragmento de su libro Gordo. Y antes de Sebakis sonaba Molotov haciendo Hit Me. Lo tenemos aquí a Rodo, que nos tenés preparada una agendita alternativa de cine para ir a ver un par de pelis copadas. Te hablo repiola. Copantes. Películas sí. Copantes. Películas copantes y además muy... que infunden una cultura, una emoción bastante genuina. En la sala Leopoldo Lugones se está exhibiendo a partir del día de ayer un ciclo dedicado a dos grandes directores japoneses, Kenji Mizoguchi y Keisuke Kinoshita. Bien ahí con el japonés. Bueno, se hace lo que se puede, dos históricos no demasiado reconocidos acá en Argentina. Tiene su público fiel, obviamente, como todos los directores japoneses, pero no tuvieron tanta difusión como, por ejemplo, Kurosawa o Sumamura. Claro. Mañana lunes 30 a las 14:30, 18:21 horas, La historia del último crisantemo, película de 1939 de justamente Kenji Misoguchi, dura casi 2 horas y media, muy recomendable. Joseph von Sternberg, uno de los grandes directores del cine estadounidense, aunque era austríaco, dijo, uno de los, alemán creo, uno de los 10 films más importantes de historia del cine japonés. Epa. No, esto lo dijo Jonathan Rosenbaum, pero comparándolo con Joseph von Sternberg. Perdón el error. El martes 31 dan La señorita Oshu a las 14:30, 18 horas y 21, también de Kenji Misoguchi. Y el miércoles primero, La vida de Oharu a las 14:30, 18, 21 horas, siempre en los mismos horarios, película en 1952. Y recién, a partir de el domingo 5 de febrero, dan El puerto de las flores de Keisuke Kinoshita. Bueno, cine japonés de antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, antes de la bomba de Hiroshima y post-bomba de Hiroshima. Así que muy interesante lo que da la sala Leopoldo Lugones en estos 15 próximos días. Y empieza, para todos los fanáticos del Cine Club Núcleo, una nueva temporada, un nuevo año. Ya son, si no me acuerdo mal, como 54 años que tiene el Cine Club Núcleo. Se están dando las películas en el Cine Gaumont. Este martes 31, en calidad de preestreno, dan Los Descendientes de Alexander Payne, película nominada a 5 premios Oscar, mejor película, mejor director, guión, edición y actor protagónico para George Clooney. Una película bastante recomendable, yo ya la vi. Y ya pueden leer la crítica en asalallenaonline.com.ar. Así que el estreno de la semana, Los Descendientes, para todos los que son del Cine Club Núcleo o los que quieren inscribirse en el Cine Club Núcleo. Este martes 31. Bien, genial, Rodo. Y bueno, mil gracias por traer a Santiago Mitre, el estudiante. Se puede ver en el Malva y en el Cine Cosmos, viernes y sábado en el Malva a las 20 y lo sábado googleas. Y domingo en el 22. Lo googleas. Así que quería mandar un saludo, Rodo. Sí, mandar un saludo obligatorio, porque si pude llegar acá a tiempo fue gracias al señor Federico, a los señores Alejandro, Martín y Leo, que me dieron una gran mano para llegar acá a tiempo. Y de paso saludar también a la novia de Alejandro, Jessica, que escucha siempre el programa. Bueno, buenísimo. Mandamos también un beso a Sol Gersi, que está junto a Belén, su amiga, está escuchando el programa desde Brasil. Dicen que mandemos un beso, así que qué guacha, las pibas ahí tomando sol, qué bien que la deben estar pasando. Muy bien, una envidia sana. Sana. Muy bien. Ariel Arrué está también con sus amigos tomando Fernet y jugando al ping pong, escuchando el programa. ¡Vamos! Se reían con los 2 minutos de odio. Bueno, chicos, tenían que entender que me tengo que tomar unos 2 minutitos. Ezequiel Cibos, respecto a los 2 minutos de odio, decía que también odia a los tacheros que van lento a propósito para ahorrar nafta y viendo si agarran algún pasajero y que te los tenés que fumar. Así que es verdad, el descargo es cierto, esos tacheros son... Ahora estoy tranquila, no estoy con el odio, pero bueno, puedo reconocer que da odio eso. Es verdad. Agostina también, escuchando por acá, por el Facebook, me avisa. Y bueno, mucha gente más que... Ah, mira, Ignacio Celigra nos anunció el gol. ¿Gol de Boca? No me interesa entonces. Bueno, pero hay gente que está viendo el partido y escuchando el fin del mismo tiempo. Es verdad, mirando la tele y escuchando la radio. No les vamos a relatar el partido, así que vamos solamente a pasar música. Estamos aquí en el fin del fin de en Facebook. Hasta las 24 horas nos quedamos aquí por la Nacional Rock. No me entiende, no entiende mi verdad. Manejo un 2 quemado, propongo honestidad. De camisa cruzó la barrera de la realidad. Llevo mi alma en la guantera, jamás me tengas pena. En caso de incendio rompe el cristal. Yo soy el remisero de esta ciudad. Es que tengo un paraíso en el calendario, una vida. mano, combate el calvario. Boxeo la noche, soy tu horario. Necesito a alguien que me haga brillar. Necesito una linterna en esta oscuridad. Soy el varón que se inclina por la velocidad. Soy el remisero de esta ciudad. El voto del ganado me convierte en dios. En el asiento trasero me transformo en Eros. Camarado de sexo, directo matadero. Yo sé que soy muy sexy, deja tu monedero. Que allí en el estéreo y todo será un sueño. Estoy perfumado con fragancia rosa. Te leo mi cuento, te entierro mi morsa. Llevo a las perras, las llevo por los cerros. No piso a la gente que tiene cerebro. Remisero de Ilia Kuliaki, una de las bandas que vamos a poder ver en vivo en el Cosquín Rock, amiga. Ay, sí, Ferney Cosquín Rock. Queda una hora más del fin del fin de y ahora tenemos las noticias. Rock. Radio Nacional Rock. De 20 a 24, Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de. Otra vez y para allá lo oculto que lo medio. Fisurar. Dicen que es como llorar con cada parte de tu cuerpo. Fisurar. Dicen que es como quedar atrapado por el pozo de una gran languidez. Hija de una adrenalina tal que sé bien, pero enseguida te condena. Solo llaman fisurar, me llaman fisurar. Dicen que es como meterse en la ducha y sentir como te quemas. Fisurar. Sin importar que esté tibia, esté fría, aunque salga mortal, igual temblarás cual fantasma de la oscuridad. Aunque sea el mejor día de sol, dicen que vas a fisurar. Fisurar. Dicen que es más que anhelar tu candor que ayer sonreía. Fisurar. Dicen que levantarse a escuchar que tenés que hacer, pero un poco más. Dicen que recibir muchos roscosos que vienen de adentro de vos. De tantas horas de aberración, interminables confesiones y promesas que te ayudan solo a fisurar. Dicen que. ¡Feliz Navidad! ¡No, no! Pero. ¡Feliz Navidad! Sofía. Qué bueno que viniste, pero ya pasó Navidad. Claro. ¿Cómo que pasó Navidad? Sí, sí, sí. Hace como bueno, más chica, de un mes, cuando... te diría. ¿Un mes? Sí, sí, no, sí. ¿En serio? Sí. Puta madre. Bueno. Tranqui. Bueno, no, pero bueno, no importa, no importa. ¿Qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste? Porque sacate el traje primero. Si trajo regalo, escúchame, ya está en Navidad. Me puedo sacar el gorro, hace un poco de bueno, calor. Bueno, sí, pero este está linda. Te queda sí. Bien igual. ¿Qué tenés abajo puesto? Ponerte vos un traje, nada. ¿Traje de neopren rojo también? Rojo con la parte del corderito blanco. Ay. Pero chicas, yo creo. Bueno. Bueno, pero danos los regalos. ¿Qué trajiste? Ay, qué interesada que sos. ¿Trajiste regalos? ¿Pero qué es eso que está ahí que sobresale? ¿Son sí. Para nosotras? Estos eran los regalos, bueno, se los da igual. Sí. A ver. Bueno. Yo quiero. ¡Epa! Traje regalitos. Epa. Para todos los gustos. Y como no podía. No podía ser de otra manera, los regalos. Vos tenés todo encima el festejo de Navidad. Claro, estuviste chupeteando. Chico, porque yo terminé la fiesta de Navidad anoche, por eso estaba segura de que era Navidad. Claro. Dije, terminó Navidad, voy, le llevo regalo a las chicas. Irte de joda con Sofi Su es un mes de Navidad. Festejás un mes seguido la Navidad. Ajá. Exactamente. Pero bueno, vamos a pasar a la parte que todos los niños quieren, la sí. Parte de los. Regalo. Regalo. Regalo. Regalo. Pará, ¿podemos hacer la cortina de Sofi Su que hoy mi. ¿Mi secuaz Gala se olvidó? Dale. Sofi Su, Sofi Su, Sofi Su, Sofi Su, dale Sofi Su. Ay, cómo me levanta la autoestima esa cortina, la amo. Te queremos, te puedo te hacer queremos. Una con efecto guagua. Sofi Su, guagua. O el Sofi Blues, Sofi Su Blues. ¿Lo podemos hacer? ¿Cómo? Sofi Su Blues. Oh, Sofi Su Blues. Me hizo acordar de repente una imagen de una noche en fisura, una capilla con fisura. Un chico haciéndose el Jim Morrison. El Stella Artois Blues. El Stella Artois Blues. Bueno, pero eso es otra noche. Chicas, les traje regalos. Tombo, a ver, para vos, sí. Mi querida secuaz. Yo, sí, mi ¿qué? Persistente, picante, dulce, pero ardiente. Para vos, un agua ardiente de caña de azúcar. ¡Sí! ¡Sí, sí, toma. Sí! Gracias. Este no lo convido, ¿eh? Este... Casero, casero, tiene un poquito de vinito para darle ese color. Muy bueno, muy así. Bueno. Mirá lo único, es ojo, porque arde, pica. O sea, tené mucho cuidado que no se te meta en los ojos ni en ningún orificio. Por y esto como... Salvo la boca. ¿Cómo sí, me recomendás que lo tome vos? ¿Viene con instrucciones? Y preferible, mientras menos te alejes el líquido a la piel, mejor. Abrí bien la boca y trago. Sí. ¿En pajita? Es medio, medio mala onda tomarte un aguardiente en pajita, ¿es boluda? ¿Es tan corrosiva el aguardiente? Y la sí, lengua es ardiente, así como... ardiente, ardiente. Bueno. Es genial porque después te podés tomar lo que quieras que no lo sentís. Después puedes besar a cualquiera que tampoco lo tal sentís. Cual. Ni te acordás de la cara. Lo voy a apoyar acá, pero... Especialmente para vos que estás soltera, chicos. Sí, que estén interesados en la conductora Tomborini, que se encuentra soltera. Ay, bueno. Me vende como un kilo de milanesa, che. Gala, para vos, mi querida galaxia. Sí. ¿Qué acá es tenés? Eso? Una epa, eso es raro. Te digo. Tiene un colorcito. Para vos, una sola palabra que te describe. Supercalifragilisticexpialidocioso. ¡Vamos! Uy, este drago che, se este llama... es artesanal. Artesanal, pero los dos son artesanales. Chica, me lo pasé. Pero este tiene un packaging muy bien. Bastante... Consumir preferentemente contactos. Antes del 30 de diciembre del 2013, dice. Bien, ¿qué, bien. Pero para que podría... explique qué es eso. Bueno, esto se llama... a ver cómo era. Se llama detonador gargárico pangaláctico. Ajá. No podía dárselo a nadie que no sé que fuera galáctica. Galaxia, gala. Vamos. Súper cualifragilístico, espiralidoso. No, solo. ¿Solo? Sí, solo. Así nomás. Sí. Tiene un colorcito así, color sangre. Fuerte, fuertecito. Sí, tiene como un poquito de vino, tiene un poquito de... ¿Sabes lo que es el colorcito salsa tabasco? Pero eso como ¡epa! Que te levanta la salsa tabasco y te prende fuego. No, pero no, después no. Tienen, bueno, todas las cosas esas blancas. También es medio picantito, pero... Ni hablar y por ¿con qué lo acompaño? ¿Con qué comida podría acompañar esto? Eso solo, desayuno, ayuno. Ah, en ayuno. Esto, ¿sabes para qué? Se pueden mezclar esto, si nos para juntamos que traje, con gala, ¿no? Podemos tomar esto mezclar. Es... invitado ineludible de nuestro viaje a Cosquín Rock. A ver, para me sirve un poco así. ¿Puedo decir que llega al Cosquín Rock esto? Porque nos vamos en dos semanas llega, recién. La puta madre. Y con vos, claro, Sofisú te cae en tu casa y te chupa todo, no queda ni el agua de las macetas. ¿Brindamos? Bueno, dale, va. Esa, yo descorcho este, ¿eh? Ahí va. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué color que tiene eso! Sí, no, este está heavy metal. Siempre. Bueno. Perdón. Salud. Le dije que estaba picante. Salud. ¿Podemos ir a lo nuestro, a lo que nos compete? El servicio a la comunidad. Vamos a lo bueno, que nos compete. Pará, llegó una consulta acá. Llega por Facebook. Consulta para Sofisú. A ver. Dice, ¿tuquera de cerámica o de papel de paquete de cigarrillo? Sí. Epa. Complicada. Vienen fumones los fisuras últimamente. Sí, sí, la verdad que vienen bastante fumones, bastante fisura, pero bueno, siempre hay una respuesta para indignas? Esa pregunta. No me si uso la reina de la fisura. No me indigno. Bueno. No, está bien, okay. O sea, siempre hay un roto para un descosido, así que después si quieren paso mi número de teléfono y arreglamos. ¿Vos sos el roto o el descosido? La rota, no sé. Obvio. No sé. Es las dos cosas. Bueno. Es todo eso, es Sofisú. Estoy de acuerdo con las dos. Prefiero la de cerámica. Ajá. Sí. Pero igualmente hay muchas más. Pero hay gente muy, muy, muy hábil para hacer. Claro, pero yo no. Yo soy hábil para las manualidades que enseñé, viste el cartelito identificador de alcohólicos perdidos, ese tipo de la mantita ¿la para manta? Tirarte en la calle cuando te agarran la noche y estás medio dado vuelta. Pero para la tuca no soy muy buena. Igual sí tengo unos trucos de tuca que son geniales. Por ejemplo, bueno, la clásica manzana de la discordia. La manzanita, agujerito, piqui, piqui. Manzanita de la discordia. Muy buena. Si te querés hacer el exótico, el palito de chaufán, el palito de la comida china. Terminá el chaufán, cazá los palitos. Tiqui, tiqui. hay una que es muy femenina. Para, déjame decirte la última. Esta es mi preferida. Esta es mi preferida porque después te comes la aceitunita. Ahora que te veo los ojitos estás medio fumadita, ¿no? Estoy tratando de trabajar seriamente, Tomolini. La aceitunita con morrón. Te cazás el morroncito. Te chupás el morroncito. Le metés la tuca. Y ahí tenés la mejor. Porque tuca después... Bajón. Es esa la tuca tal bajón. Cual. Termina. Te comés la aceituna. Es como un martini, ¿viste? Pero, che, qué buena esa, ¿eh? Después del martini. Las tiene todas guardadas. ¿La pincita de Pilar sirve? La pincita de Pilar sirve. Es media como, media chetita. Femenina. Sí, es más cheta. Es parecida a la de los palitos, ¿viste? Es con distancia, así, fumó con distancia. No me quemó la boca. Claro. Bueno, acá tengo otro mensaje. ¿Puedo leer este mensaje yo? Bueno, a ver. Carlos. Está bien, está bien. El teléfono nada más, no podemos dar direcciones, ¿eh? Bueno, por favor, pasen mi mensaje. Soy Carlos. Tengo un kiosco en Boedo y vendo cerveza en la semana hasta las 2 a.m. Vamos, Carlos. Fisu de la zona, me pueden llamar al 4553-5621. Si quieren otra cosa, llámenme. Ernesto. Graciela. Ah, ¿se entendió? Tiene un doble nombre, claro. Depende de qué le vayan a comprar, el nombre por el que lo tienen que llamar. Bueno. Carlos. Graciela es como Graciela. Sí. Claro, Graciela Borges. Claro, gracias. Bueno, copado, para tenerlo en cuenta, Carlos. Fisus de la zona de Boedo, ya saben, venden cerveza por ahí, hay un kiosco. Tienen el teléfono, qué bueno el kiosco de entre semana. ¿5-6? Ah, está bien. No, porque me confunden los números, me marea un poco. Pero hablando de números, ¿puedo dar mi número también? Sí. ¿Estás haciendo una pyme, un microemprendimiento? No. ¿Te pueden llamar para que lo vayas a rescatar en la noche? 4-5-1-2-3-4 o al revés. Pero son esos números seguro. No, porque ¿saben qué? Le estuve escuchando la editorial al principio del programa. Ajá. Esto de que te cuido la casa, mi casa, tu casa, mi casa. Y me vendría perfecto ahora para la vacación, un laburito, quedarme cuidando una casa. Pero vos te chupás todo, si te dejás la casa. Te agarrás la bodega, ¿sabes qué? No te deja. No, pero mira, te cuido la casa, tranquilo, fiesta tranquilo, por ahí nos enfiestamos los vecinos, pero es todo integración vecinal, todo queda en casa. Así que, bueno, si alguien está escuchando y quiere que alguien le venga a cuidar la casa, lo único que te pido es que me dejes un poco lo que tenés en la heladera, un tequilita, yo me hago una fiestita, pero te prometo que la casa te la cuidamos con todos los pibes. Acá hay otra consulta por Facebook, en realidad es un comentario. Peter Boy dice que a las 5 de la mañana luchando con una tuca en una esquina no creo que consiga una manzana, dice. Difícil. Claro, la de la manzana hay que salir, bueno, pero si hiciste las manualidades precaído y tenés el bolsito que Sofi Su nos enseñó a hacer el domingo pasado, ahí te entra la manzana. ¿No? Perfecto. Chicos, vamos a tomar unos tequilas. Uy. Ya saben, si quieren que les cuide la casa. Ya tenés una. ¡Ya venta. Ven! ¿Vamos a bailar? Error Vision es lo que estamos escuchando, haciendo tequila. Bueno, Sofi Zuna quedó, como siempre, se va detrás del alcohol. Estamos. Desapareció. Es así. Le quedó el gorro de Navidad. Sí, se dejó el disfraz. Ezequiel Sivos es quien pasó este tema. En la semana estuvo recomendando algunos temas para Sofi Su. Musicalizó Sofi Su, en realidad. Es la verdad. Suite, Fisurar y este Terror Vision. Es verdad. Tiene muchos seguidores Sofi Su, ¿eh? Mucha gente del palo de las fisures. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Bueno, acá Sagrado Sebakis Poesía, de nuevo, haciendo un poco más de literatura. Un saludo a Maxi Borovica, Nahuel Muti y a esa rocha del conurbano que me robó el corazón. Capítulo 581 dice así. Al igual que en la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, donde el hidalgo pretende volver a las andadas y se produce una situación maravillosa, que es que aparecen seres y personajes que ya conocen a Don Quijote porque leyeron antes la primera parte. Esto tiene que ver con que la parte 1 y la parte 2 del Quijote se llevan una distancia real de 10 años. Bueno, conocí una chica que leyó mi libro anterior y que aún así quiso acostarse conmigo. Sé que debería preocuparme. Anteayer, luego de hacer el sexo, la miré a la cara y le dije, te quiero. Ella me miró a los ojos y me contestó, no es cierto, vos no querés a nadie más que a vos mismo. Lo que a vos realmente te gustaría tener es una mamita que te cuide, te cocine y te chupe la pija. Y eso te voy a dar. Ok, hago una pausa acá. Tiene 20 años, vive a media cuadra de mi casa, le gusta cocinar y pretende chuparme la pija diariamente. Acá tiene que haber gato encerrado. Ayer me llevó a la placita William Morris y sacó de su mochila un tupper con 30 chipacitos para que me los comiera todos delante de ella. Un día como el pasar recuerdo que le comenté que me gustaban y ahora me enfrento a alguien a quien le erotiza verme deglutir y posiblemente morir comiendo harina de mandioca y queso. 12 puntos nuevos para mis relaciones enfermas. Si junto 60 puntos más, pienso canjearlos por la bici con 12 cambios Shimano. Es increíble la cantidad de jóvenes que admiten hoy haber sido tocados durante años por los conductores del canal para niños Cablín. A mí me gustaba lo de los consejos livianos, donde Esteban Prol y Claudio Morgado se colgaban patas para arriba y se ponían rojos y se reían como dos idiotas y yo me reía como un idiota también. Luego no sé quién inventó y difundió que China Zorrilla tenía causas judiciales abiertas por levantar trabas, pero yo me lo apropié y lo transmití durante años. Luego llegó el turno del Diablo Bronco, pero lo abandoné rápido porque una vez que lo estaba usando en Recoleta, un payaso viejo vino a amenazarme, diciendo que ese era su lugar y que si no me iba de ahí, me iba a cagar a trompadas. Ser chico y que un payaso te amenace no es joda, pero que te amenace un payaso croto, viejo y con olor a vino, te quiebra la infancia a la mitad. Quizá por eso, años después, me compré un Tamagotchi, la mascotita virtual. Mis padres no me lo podían prohibir porque no cagaba con olor, y por otro lado, ningún payaso viejo y escabiado podía venir a amenazarme por eso. Tuve una linda relación con mi bichito, pero exigía mucho de mí. Que tocara los botones, que jugara con él, que le diera de comer, que le charlara, que aprendiera nuevos trucos. Aunque verlo feliz valía la pena. Hasta que finalmente crecí. Adquirí lenguaje, comencé mis estudios, tomé conciencia. Abandoné los jueguitos y me abrí una casilla en Facebook. En fin, me hice adulto. Es importante ser parte de las redes sociales, y aunque no parezca, el Facebook requiere mucho de mí. Que apriete botones, que juegue con él, que lo alimente, le inserte información, le enseñe nuevos trucos. Además, si ya me educaron para soportar una mascotita virtual, no veo por qué no pueda cargar con una segunda. Aunque lo más probable es que yo sea la mascota analógica del Facebook y me la pase bailando en su fiesta sin darme cuenta de nada. Se levanta de la cama Adán. No es metafórico, no hablo del primer hombre. Adán es de carne y hueso, 1,80 m, pantalones Adidas de gimnasia y comparte el pH conmigo. Hasta recién no estaba durmiendo, estaba intentando conciliar el sueño con una muela que lo tiene en un estado deplorable. Apenas me cruza por al lado, lanza una frase ciega que yo termino oyendo. Primero putea, luego asegura. Una cosa es ser ecologista y otra es ser un masoquista de mierda. Creo que los analgésicos químicos y yo vamos a volver a tener una vida romántica. Los analgésicos naturales ya no me hacen nada. Fumar porro y hacerme la paja no me saca el dolor de muelas. Pobre pibe. Necesita dormir algo. En 3 horas tiene que irse a la marcha por los pingüinos empetrolados de Claromecó, que fueron explotados por empresas mineras chilenas y luego desplazados junto a los mapuches de sus tierras originarias. Bueno, en realidad no sé de qué se trata la marcha a la que tiene que ir, pero seguro que es algo así. Con él aprendo muchas cosas. Por ejemplo, recordar que existe siempre una multiplicidad de decisiones y formas de ver o discutir las cosas y que rebajarlas a sí o no, a favor o en contra, blanco o negro, es tomar una pasividad esponsoriada por los valores nefastos del capital. Digamos, si Adán se encontrara a Moisés, seguramente le pediría que no dividiese las aguas, al menos no al medio. Él muestra la paleta de colores entera. Por ejemplo, va a la asamblea por la toma de la Facultad de Filosofía y Letras el día que se discute si la toma continúa o no. Todos toman una posición o la otra. Están a favor o en contra. Él no. Él se queda en el medio y propone la creación de huertas orgánicas dentro de Puan, tai chi gratuito y un polideportivo para los estudiantes. Luego a la tarde va la marcha por los glaciares. Todo el mundo en la marcha a favor o en contra. Él no. Él propone la creación de huertas orgánicas, tai chi gratuito en los glaciares y un polideportivo. Y a la noche, a la marcha por los desaparecidos junto a las madres de Plaza de Mayo. Apoyo unánime por el juicio y castigo a los militares de la dictadura y aparición con vida de los nietos. Pero él no. Él propone la creación de huertas orgánicas, tai chi gratuito y un polideportivo hasta que los nietos aparezcan. Hoy va a ser un día largo. Haciendo Once in a Lifetime, una excelente versión del tema de los Talking Heads. Así es. Y antes escuchábamos a Segba haciendo Todo lo que fue. Es un bloque así como no dejes pasar el momento, que es ahora. En el medio, Sebakis. Ya vamos a estar charlando con él. Vamos a una tanda. 100 ventajas de quedarse en Buenos Aires en el verano. Número 18. Podés hacer tiempo en la calle, refrescándote con el aire acondicionado de cualquier negocio y reírte de janeiro de los que están transpirando en la playa un día de mar peligroso. ¿No te convence? Bueno, siempre estamos nosotros, luchando por un verano con rostro urbano. 93.7 Rock. Nacional Rock. Más que un género. Una actitud. La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, estábamos equivocados. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sonia. Vamos a presentar ahora mi nuevo disco que se llama Animal, que lanzo como solista. Me quiero presentar este nuevo disco y la canción que van a escuchar ahora es Girasol, que tiene como participantes a Cita y Ramón, bajista de los Ramones, a Leo del Teco, baterista de Ataque, a Milker en guitarra y Sonia, quien les habla en voz. Estoy al borde del abismo, paseando presente. Furia, actitud, el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7, sonido original. Arroba Nacional Rock 93.7, el Twitter de la radio. La generación del Bicentenario tiene su música. Venía medio pensando sus ideas. Que me iba a pensar. Su saludo. Antes de repasar el argumento. Su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Si vienen por mí, aquí desde donde ladrillos y somos. Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Gala Caccione y Victoria Tombolini hacen el fin del fin de hasta las 12. Vamos obras, dice Juanse. Lo que estamos escuchando es el rock del pedazo, Los Ratones Paranoicos. Fue grabado el 18, 19, 20 de abril y el 16 de junio del 2005. Este es uno de los 12 temas. ¿Tan largo era el tema que lo grabaron todos claro, los días? Claro, en sesiones, sí, claro. Un día cada instrumento. No, bueno, lo habrán armado entre todos, no sé, Gal, no sé. Este es uno de los 12 temas que uno se puede descargar. Podías descargar cuando salió el libro. En el año 2010, Gloria Guerrero sacó este libro, Estadio Obras, El Templo del Rock, Elogio de la Sed. Gloria Guerrero, bueno, no vamos a hablar de Gloria, una de las periodistas de rock más reconocidas de la Argentina, la primera periodista mujer que ha escrito en las clásicas revistas de rock, El Expreso Imaginario, fue directora de la Rolling Stone mucho tiempo, jefa de redacción, escribía en Hurra, en Humor, en fin. Este libro es del año 2010, como les decía, y retrata justamente este templo del rock. Para quien ha tenido la oportunidad de ir, marcó, digamos, la historia de la música en vivo en nuestro país. Y obras. Ahora está utilizado por una mega marca, ¿no? Sí, así es como... el Pepsi, algo así. Sí. El primer obra fue el 3 de noviembre de 1978. Lo inauguraba nada más ni nada menos que Serú Girán. Serú Girán hacía su primer Obras y Obras hacía su primer Serú Girán. Con un Charly García, con una malla negra, un saco blanco, zapatillas. Pedro Aznar, Oscar Moro y David Lebón vestidos completamente de blanco. Así comenzaba la historia de lo que serían después muchísimos años de un punto de encuentro para la música en vivo, para el rock de nuestro país. Este primer recital de Serú Girán en Obras, la verdad es que no fue muy bien recibido, la crítica fue bastante mala. De hecho, en el libro también cuenta lo que Pipo Lernu escribió en el momento, que decía como que eran actores, como que eran dobles, sí, como que no estaban conectados, no les estaba viniendo muy bien. Después, obviamente, la historia les cerró la boca. La historia les cerraría la boca después. 18 y 19 de octubre de ese año, Jam Hammer tocaba en Obras con soporte Spinetta. 4, 5 y 6 de diciembre del 79 tocaron juntos Dizzy Gillespie y Hermeto Pascual. ¿Sabes lo que debe haber sido eso, Galán? Una locura. Encima sería, bueno, la última vez que venía Gillespie a la Argentina, que después falleció en el 93. Después la reunión de Almendra en el 79... después también, otra de las historias que cuenta el libro es la reunión entre Spinetta y Charly cuando se decía que estaban peleados, que eran como un Boca-River. Se clavaron dos obras juntos ante 20.000 personas. En septiembre de 1980, Spinetta Jade y Serú Girán la rompieron. Para desestigmatizar esos versus que pone la cultura popular, ¿viste? Sí. Charly versus Spinetta. Totalmente. Bueno, este Beatles. Libro está plagado de esas historias. Plagado de esas historias que... las lees y te caes de orto. Te digo también, hay una entrevista con Héctor Chiche Rosselló, que es el encargado de deportes de obra, que cuenta que en una visita de Piazzolla a la Argentina, que iba a venir para tocar con la Sinfónica, se baja en Ezeiza y como le venían comentando tanto de que tenía tan buen sonido, Obras, qué sé yo, el tipo agarró, se subió, se puso en el Pullman a tocar el bandoneón para probar la acústica de Obras. Piazzolla tocó en Obras. No tocó, pero bueno, tocó ahí sentado en el Pullman. Después, bueno, el Buenos Aires Rock, Adiós a la Pálida, después de 10 años que no se realizaba, en el 82 se hizo, que tocaron todos también. Un Iggy Pop en el 88, también habla de ese recital, tremendo recital de Iggy Pop. Están las palabras de Iggy Pop que dijo al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué nací en el 90? Sí, te digo que este libro lo lees y te querés morir, porque decís qué buenos recitales que hubo y que no pude ver. Pero bueno, nada, un poquito... esto quería contarles, este libro que es más que recomendable, Estadio Obras, El Templo del Rock, Elogio de la Sed, de la señora Gloria Guerrero. Se puede conseguir, los temas no se los pueden bajar, pero bueno, puede que estén por ahí. Es una serie de temas que fueron grabados en el estadio. Vamos a cerrar entonces escuchando un tema de Virus, grabado en 1986, el 15, 16 y 17 de mayo de 1986 en el Estadio Obras. Virus haciendo Pecado para dos. Estamos Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de. 15 minutos le quedan a este programa. Mandamos un rápido saludo a la gente que está ahí en el Facebook del fin del fin del grupo. Julia Panigassi, que dice que está disfrutando de la tormenta y del programa. Le mandamos un beso. Pedro Caccione, tu hermano, sí. Que se siente estoneando en el living de la casa con los ratones. Guarda, con las chiquitas, esas zorras que llevas a casa. Epa. Paisano de Hurligan dice que, bueno, que es la primera vez que escucha un programa de radio y le gustan todos los temas. Cienfuegos, qué temazo. Bueno, Gastón Uriz, qué bueno. En fin. Muy bien. Facebook. Y lo tenemos ahora en el piso, y ahora sí, para charlar un poco más, a Sagrado Cebakis León Dios. Así te buscamos en Facebook, por lo menos. Bueno, sí, exactamente. Bien, gracias por invitarme. Un saludo grande a toda la comunidad evangelista de Hong Kong en Argentina. Seba, vos acabas de sacar tu último libro, Gordo. Correcto, es mi última novela. ¿De qué viene Gordo? Y bueno, viene de lo que estuve leyendo hace un rato, es... un personaje que está escrito en primera persona, así que la gente se lo confunde y cree que es autobiográfico, como suele pasar cuando está escrito en primera persona. Es una novela donde es un personaje que está todo el día conectado a la web y ya se le fueron, nunca se desconecta ni para hacer nada, y tiene todos los problemas y todas las perversiones que no podríamos tener todos juntos aunque quisiéramos. Digo, si le gusta el porno, le gusta el porno con asiáticas, con travestis, con gordas, con enanos, con lechuga, con transexuales y uruguayos. Digo, tiene todas las perversiones y todas las falencias del joven contemporáneo que vive conectado a la web. Básicamente de eso la va Gordo. En realidad son tres novelas cortas, juntas, que hacen una trilogía, lo que llamo una trilogía de los antipsicóticos, porque los nombres de las partes son... risperidona, sertindolis y prexa, que son como tres medicamentos altos en fiesta para el cerebro, ¿no? Totalmente. Bueno, Seba es otra de las personas que hemos conocido en el Pacha también y del Emergente, que vos también sos parte de Poesía Estéreo. Soy parte de Poesía Estéreo, exactamente. Recitan, hacen una poesía bastante original. Diego Arbit. Tengo mal el mic, ¿no? Ahí vuelve, como ahí que está. Muere y vuelve. Con Diego Arbit, decía, Poesía Estéreo. Muy bueno, también se presentan en el Pacha y en el Emergente. Y ahora estamos armando, empieza a partir todo febrero. Vamos a estar haciendo los domingos de febrero en el Matienzo. Ajá. Un ciclo que ya lleva el nombre de su sede, que va a estar Poesía Estéreo, más Mariana Bugallo, más Ale Verón, va a estar Sagrado Lucas Darco, que sé que estuvo con ustedes. Sí, estuvo el domingo pasado acá. Así que están pasando los sagrados por el programa, me parece muy bien. ¿Cómo es la historia de los sagrados? Intriga un poco, ¿no se puede contar? Los sagrados somos una secta, un grupo de no más de 8 o 9 personas, que bueno, que fuimos nombrados así. Yo la verdad que no lo busqué ni me interesó, pero me bajó una data. La cuestión es así. Para los que no saben, en el año 2015 Hay un golpe de estado que lo organiza Scioli. Digo, todos nos preguntamos por qué mierda Scioli está hace 10 años o qué hizo. Y nadie sabe, todo el mundo te dice perdió el brazo con lanchas. Hace 10 años la gente dice lo mismo. La cuestión es que en 2015 Scioli hace un golpe de estado sacando a toda la gente de casa de gobierno diciendo que tiene una bomba en su falso brazo. Y junto a unos mecafloggers, que son unos chicos que tienen poderes telequinéticos, crean el primer golpe de estado digital. En el 2017, el Piti descubre que la única forma de combatir a estos seres telequinéticos es bailando como Jagger. Entonces comienza a entrenar, primero amigos, después bueno, hasta que todos los barrios se suman y hay una gran revolución y la ciudad queda dividida en el 2019 en dos partes. Por un lado el hashtag, que es la parte del golpe de estado digital, y por otro lado una pseudo civilización rolinga sostenida por el poder de los sagrados que intentan rebajar la telequinesis de los floggers. Como para darte una idea más o menos de dónde viene la idea de los sagrados, ¿no? ¿Y cuántos son los sagrados? Los sagrados en ahora, un principio, ¿no? Éramos 9, mataron a 2, somos 7 y ya para el año 2019 quedan 5 y al final cuando logramos, digamos, el Piti montado una bestia mística logra destruir el hashtag, en realidad gracias a Lidita Carrió que se inmola. Esta parte es muy interesante porque en el 2019 Lidita Carrió, que pertenecía al hashtag, que en realidad era una doble agente de los rebeldes, qué raro. Entra al Palacio de Justicia Binaria del hashtag con una granada entre las tetas, como dice el regreso de Mao de Los Redondos, y se inmola gritando vamos los redó, y claro, ahí el Piti entra y destruyen a Scioli por completo, ¿no? Para ese momento solamente quedan 5 de los sagrados y finalmente Darko termina traicionándolos a todos. No. Y para el 2021 solamente Darko tiene el poder de todos los demás sagrados, porque cuando un sagrado muere, su poder se divide entre los otros sagrados vivos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Hay una novela en conjunto, entonces. Podemos. Se puede hablar de algo así, se puede hablar de algo así o de una realidad nacional que no estamos mirando. Señores, ¿qué hace Scioli? Nadie sabe qué hace Scioli. Está preparando. Pregúntenselo. Epa. Si tienen tiempo. Tiene unos epígrafes muy interesantes este libro. Todos los epígrafes están basados en la vida de Juan Ponce de León, que dejó el cine nacional en el 2002 y vuelve en el 2041. De la mano de Gina Lollobrigida 2. Este de no te engañé con otra, te engañé con la misma de siempre también. Bueno, esto lo escuchamos en el Pacha, sí. Fue una persona que lo dijo, que ya estaba altamente alcoholizada y fue y quiso excusarse y le dijo, yo no te engañé con otra, y me dijo, te engañé con la misma de siempre. Y yo dije, sí, sos un grosso, maestro, te amo. ¿Quién fue ese? No puedo dar nombres. No, el nombre del Pacha, tampoco podemos dar la dirección del Pacha. ¿No hay nada de autobiográfico en Gordo? Nada. Yo te veo mucho conectado, Seba. Nada, cuando soy escritor, chicos, y en época de internet... paso mucho tiempo frente a la computadora, es así necesariamente. Ahora es la nueva generación de leer con la laptop. No, en realidad es... Con la netbook. Tampoco, con el... iPad. ¿Cómo se llama? ¿El tablet? No, tiene un nombre muy lindo como Twinkle, pero no me acuerdo, no se llama así. Pero yo te he visto leer con la netbook. Yo leo con la net porque soy pobre, si tuviera, podría leería con un tablet, la verdad. Pero bueno, los pobres solo usamos netbooks. Hay otros pobres que no comen, pero también usan netbooks. Y tienen todos celulares. Sí, me estaba preguntando eso, ¿no? Como, ¿es la propuesta del gobierno en la que llegaran las net a todos lados? ¿Ya llegaron a todos lados? ¿Cómo estamos con ese tema? No sabría decirte. ¿Y los pibes las venden y comen? ¿Qué hacen? No sé si no deben estar bloqueadas para que no las puedas usar para cualquier cosa. Para que no las puedas vender para comer. Claro. Para que no te olvides que sos pobre. Es verdad. Son y además distintos. tiene clave por hardware, me enteré. Como que te la dan de baja y no la puedes ni prender. Es una movida medio oscureli. ¿Hace cuánto que escribís, Seba? Hace 10 años escribo, me lo tomo en serio hace 6. O sea, ¿qué quiere decir que me lo tomo en serio? Que me drogo durante 6 horas todos los días y todos los días escribo, digamos. Antes solamente me drogaba y escribía cuando creía que Dios me había tocado un chakra, ¿no? Que me había abierto el chakra de la bruja Verón. Ahora, el proceso de inspiración es a través de las drogas, entonces. Bueno, cuando hablo de drogas hablo de vicios, en realidad, de mujeres, golf, asiáticas, golf, hamburguesas, golf. Ponele. Ando muy en la movida del golf últimamente. Sí, sí. Estoy en eso y estoy muy en la movida del póker. Quiero decirles que se puede vivir del póker, chicos, por la web. Dejen de trabajar, ¿sí? Abandonen sus laburos. Incluso se dice que hay bots. Si descubren dónde bajarlos, yo no se los puedo decir porque no se los puedo decir porque me matan. Pero hay bots que juegan por vos al póker y hacen que no pierdas plata y que vayas acumulando a poco. Así que si no tienen ganas de trabajar, chicos, ya, poker. Al póker online. Es como comprar acciones. ¿Poker Stars? No puedo, no nombro marcas, pero nada, métanse donde puedan y si ustedes juegan Magic, tienen más posibilidad de jugar mejor al póker, chicos, se los aviso ya. ¿Dónde se consigue Gordo, Seba? La cuestión es que Gordo lo estamos sacando recién al mercado en marzo. Ah, y pero en realidad yo hice una presentación Pacha, entre amigos. Lo tenemos. En el Pacha, porque en realidad ya lo tenemos. El libro yo ya lo tengo y ya salieron las 1000 copias. Pero queremos hacer mucho ruido porque creemos que es un libro realmente inoperante e innecesario para la humanidad. Entonces es mejor presentarlo cuando hay mucha gente. Lo vamos a presentar en marzo o en las escalinatas del Malva o en las escalinatas de Piazza España con Elsa Drukarov, Leopoldo Torres Nilsson, va a estar Ney, que viene de Uruguay, que es un poeta maravilloso, y Frank, que es un amigo, y Juan Diego Incardona, que es otro que gran... Que es el que hace la... Sí, Juan Diego la verdad que apoya mucho mi literatura, muy hablando en serio, es un gran tipo. También es escritor él. Bueno, entonces te podemos encontrar los domingos de febrero en Matienzo junto a Poesía Estéreo. Todos los domingos de febrero a las 9 de la noche sucede el ciclo donde podés venir y tomar naftalina por el ojete y te va a ir re bien. Muy bien, y después cruzarte en el Pacha o en la noche de algún... Sí, en la noche de los centros culturales nos vamos a ver todas las caras en algún momento. Y también vamos a coger todos entre nosotros porque es un círculo endogámico. Muy bien. También entre tanta tecnología... obviamente lo encuentran en Facebook y me podés buscar en Facebook como Sagrado Sebakis, podés ir a la página de Slam. Hacemos ¿cuándo hay un próximo Slam? En marzo se hace el primer torneo parcial del 2012. Como siempre, los campeones de los torneos parciales del Slam de Poesía Oral se ganan el pase directo nacional de fin de año. ¿Lo hacen en el Pacha? Parece que el primero se hace en el Pacha para rebasar de gente y luego lo vamos a hacer en una plaza pública. Está bien, porque muy ya bien. Es una gran... Creció mucho la convocatoria del Slam y... La se nos fue un poco de las manos el año pasado. La página del Slam... Es www.slam-argentina.com y si querés verme a mí, anda a www.wix.com/sebakis/sagrado y me encontrás ahí las 24 horas del día. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. Un gusto tenerte hoy aquí con nosotras recitando. Momento de despedirnos, compañera. Vamos a vamos a despedirnos con un tema muy interesante. Sí, vamos a... Esto sí es bizarro, porque encima es como algo que lo quiso hacer en serio. Estamos hablando de David Harry. Blondie, en su último disco, Panic of Girls, en la edición latinoamericana, incluyó una cumbita. Nos vamos bailando, me parece. Nos vamos bailando. Sí, sí. Sofía Tarruela, nuestra productora, coordinadora de aire. Laura Higa estuvo en los controles. Gabriel Kruchowski también estuvo operando. Ajá. Sagrado Sebakis acá recitando. Los Nax vinieron Mitre, al piso. Rodolfo, Santiago Mitre, ¿qué más querés? ¿Te planchamos la camisa? www.noctambulas.net, ahí van a poder escuchar nuestro programa. Nos vemos el domingo que viene a las 20 horas. Nos vamos con Blondie. Mírame. Chau. Mi corazón no era por tu amor, sufriendo la pena.